Nosotras somos Fogón Cuentero, un grupo de narradoras que nació en 2018 en un curso que se dictó en las bibliotecas para armar, lo dictó Diana Tarnowski. Allí nos conocimos haciendo ese curso. Somos Fabiana Cortés, Viviana Werber, Cecilia Panero, Analía García Cabriada y Mabel Fusi. ¿Y vos? Y yo, Laura Martín. Somos las integrantes actualmente del Fogón Cuentero. Nos presentamos en numerosos lugares, en colegios, en instituciones variadas como... ayúdenme. Hospitales, centros de primera infancia. ¿Y trabajan con público de alguna edad en particular o generalmente con una edad de claro para todas las edades? Hemos preparado diversas cosas con diversos públicos. Ah, bien. Siempre la propuesta es situada en lugar, tiempo, espacio y público, ¿no? Entonces hay una tarea de elaboración y de preparación específica para cada situación y últimamente estuvimos preparando un espectáculo que no fue el primero, pero sí fue el primero con dirección y con escenografía. Los espectáculos anteriores los armamos entre nosotras con autodirección y autoescenografía. Bueno, eso. Si no saco el cuento por la boca, explota dentro mío. Esto no lo estoy diciendo yo, sino releyendo una vieja entrevista a la narradora Ana Padovani, una de las pioneras en narración oral, por lo menos en así lo dice la nota. Y después marqué esto en el párrafo: vivimos en una sociedad tan bombardeada por las imágenes que necesitamos el bálsamo de la oralidad. ¿Están de acuerdo con esta frase? ¿Es un bálsamo el narrar historias? Sí, es un bálsamo para quien narra y para quien oye, siempre que esas personas tengan ganas de narrar y de escuchar. Sí, nosotras encontramos que los públicos de distintas edades y en distintas situaciones y de distintos tipos son muy receptivos. A mí no me deja de llamar la atención que la gente queda cautivada escuchando las historias. Está atenta, tiene paciencia, tiene concentración y dependiendo también de las edades y de las situaciones, siempre responde de una manera positiva, alegre, agradece y también me gusta ver cuando estamos narrando las caras de la gente, casi siempre las podemos ver cuando narramos, aunque a veces en el último espectáculo hemos estado en escenarios, digamos, a oscuras. Y ver las caras cautiva también, nos cautiva a nosotras, porque se nota el involucramiento de la gente, se nota que están ahí enganchados, que entran en la historia, se están dejando llevar. Y es algo que no vemos normalmente en otras actividades, por lo menos desde nuestro lado, porque no somos actrices, algunas son docentes del grupo, pero estar en ese foco, de estar brindando algo y recibir la atención de los demás, y ver caras de placer, de intriga, es muy satisfactorio. Bien, no somos actrices, mencionás, Viviana, pero también mencionaste la palabra escenario. ¿Qué elementos de teatralidad incorporan en sus espectáculos? Bueno, mira, la narración oral está orientada un poco a lo escénico. Hacemos algo de narración oral escénica. Y el relato que se cuenta es muy diferente del relato escrito. Cuando vos lees un relato escrito, tiene la gramática adaptada para ser leída, ¿no? Y el lector se puede detener si no entiende algo y puede volver para atrás y puede preguntarse. En la narración nada de eso es posible. La historia tiene que suceder ante los ojos del que está escuchando y la narración sucede en la mirada del que escucha. Esa mirada es una mirada doble. Ve al narrador en escena, pero a la vez ve la película que pasa por su cabeza a partir de lo que le están narrando. Es una mirada doble, ¿no? Y el verdadero compromiso, el verdadero desafío para el narrador es lograr que eso suceda, lograr que quien escucha esté viendo eso que se le cuenta. Para eso, algo de lo escénico tiene que ver con pasar por el cuerpo algo de lo que se cuenta. Entonces, si yo como narradora decido que voy a contar el relato en tercera persona y hay un diálogo, también tengo que decidir si voy a hacer que el personaje hable con su propia voz y le otorgo una voz y la sostengo cada vez que hable, o si yo, narradora, voy a decir lo que el personaje dice, lo voy a contar, lo voy a narrar en tercera persona, en forma indirecta, pero a la vez que hago eso, le pongo a mi cuerpo la entonación, el gesto, ¿no? ¿No? Y digo, no, de ninguna manera, y lo digo con la mano en la cintura, o lo digo haciendo un gesto muy enfático, o lo digo con un ceño fruncido, en mi cuerpo está ese personaje viviendo, aunque yo no le ponga la voz del personaje, diga, y entonces ella dijo que no, que de ninguna manera, ¿no? Soy la narradora, pero a la vez soy el personaje, mi cuerpo se convierte por un minuto en ese personaje. Y el que mira procesa doblemente, ¿no? El que cuenta y eso que está semi-actuado. Y así se va construyendo en la mirada de ese espectador o en la cabeza de ese espectador la película que intento proyectarle, porque en el fondo es eso, proyectar una película. Voy a contar una infidencia, que es un poco vox populi. Los actores, a mí me contaron que cuando representan nunca es igual la representación. Nunca es igual la misma representación de un texto X. ¿Qué sucede con la narración oral y los ambientes? ¿Qué pasa en los ambientes al aire libre? No sé si han actuado en plazas, parques, plazas. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con esos estímulos exteriores que entran en la narración oral? Bueno, me estoy haciendo eco, ¿no? ¿O no? Porque no. Se escucha yo bien. Me escucho con eco. Ah, bueno. Tenemos que funcionar, mejor dicho, emitir, lanzar la historia en función justamente del medio en que estamos. O sea, que hay veces que es necesario por ahí un micrófono o crear un ambiente con armando una rueda, por ejemplo, y logrando que haya un clima o una situación de grupal que no quede abierta, si es que se hace, por ejemplo, en una plaza. Por supuesto que tenemos que valernos de nuestra voz, porque hay veces que no hay micrófono. Y bueno, en ese momento tenemos que tratar de recordar nuestros ejercicios para poder emitir correctamente y no, al mismo tiempo no lastimarnos la voz. Son todos desafíos que hay que afrontar, ¿no? Porque cada situación es diferente y a la vez también uno va aprendiendo y va aprendiendo de los maestros que tenemos, de las maestras con las que seguimos trabajando, que hay distintos modos de escuchar y sobre todo con los chicos más chicos, uno tiene que aprender que el modo de escuchar de los niños no es el de estar sentadito quieto, prestándote atención y mirándote, sino que puede suceder que estén en movimiento y que aún así estén escuchando y hay que dejarlo suceder, que es pedirles mucho que estén sentados quietos mirando, ¿no? Eso sucede mucho en la escuela, obligadamente, pero no tanto cuando van a ver un espectáculo de narración oral y está muy bien que así sea y hay que permitirlo. Yo he visto chicos revolcándose en el piso, pero aún así seguían el relato, o no, o tal vez no, o tal vez no era su momento, y hay que respetarlo también eso, ¿no? Es todo un desafío, no perder la concentración, no perder el hilo de lo que estás contando, seguir generando todo lo que querés generar en quienes de verdad te estén escuchando sin saber muy bien quiénes son los que están escuchando, ¿no? Y quiénes no pudieron conectarse. Es todo un desafío. No solo eso, sino que también en este tipo de situaciones de las que están hablando Fabiana y Laura, no tan armadas como este último espectáculo que hicimos, hemos contado con chicos que se nos trepaban mientras narrábamos, que nos tocaban un botón, que nos tocaban la oreja, que nos hablaban. Bueno, en situaciones también incorporamos las voces de ellos, establecemos algún diálogo o cambiamos algo de lo que teníamos pensado en función de lo que está sucediendo, mirándonos entre nosotras y entendiéndonos. Claro. ¿Qué dijimos, Gonzalo? No había que tocar a la narradora. ¿Y narran entre varias la misma historia o cada una narra su parte sola? Por ahora hemos intentado algún desafío de probar, narré a dos, por ejemplo, pero todavía no lo hicimos públicamente. Ah, me hizo pensar, Vivi, en eso. Con eso de entendernos, dije, ah, por ahí era porque estaban entre dos No, contando la porque misma historia. contamos mucho en hogares de niños separados de familia por una situación legal. Y ahí es muy habitual que se te suban, que se te trepen, que se te cuelguen, que busquen el afecto y el abrazo. Y bueno, era, bueno, la palabra o nos rescatamos mutuamente o buscamos la manera de sostener la situación y de poder continuar, de que lo continúe otra o que ingrese una canción o una pausa o un juego o algo que rompa y que nos permita salir. Sin violentar la situación, porque es puro afecto eso, ¿no? Pero bueno, si Claro. se te cuelgan del cuello, es difícil seguir contando. Diana, y me va dirigida más a lo que es el cotidiano, en el día a día, si toman elementos de personas que estén sin quererlo o sin saberlo, estén efectuando narraciones orales, estén contando sin estar en un escenario. Toman elementos de esas personas, copian. Deberíamos tomarlos más de los que los tomamos, porque la forma en que uno cuenta algo espontáneamente, cuando está hablando con cualquier persona de su entorno, es muy expresiva. Y es algo que se ha señalado en algunos cursos que hemos hecho. Digamos, lo que antes contó Laura de cómo uno puede encarnar a un personaje narrando, es algo que todos hacemos naturalmente, poner otra voz, otro tono, otro gesto. Pero cuando nos ponemos a narrar, a preparar un texto para ser narrado, se suele obturar eso, nos aparece algo un poco más académico, pero bueno, vamos tratando de incorporar nuevas maneras de guiarnos entre nosotras, de hacernos aportes de tomar las cosas más, digamos, originales de la narración, que es una de las primeras formas humanas de compartir, y de muchas otras cosas, como tratar de aquietar los miedos, por ejemplo. Ajá, interesante. Voy entonces a reformular mi pregunta para darle un poco más de color. ¿Había integrantes en sus familias de los cuales tomaron como modelo o recordaban hechos de narraciones que decían qué bien narra esta persona? ¿Cómo me llama la atención? Puede ser, es posible que eso esté, ¿no? Es posible, creo que todo eso lo llevamos todos adentro. Me parece que nuestro desafío principal tiene que ver con algo que es muy propio del narrador argentino, que no sucede en otros países. Nosotros aquí tenemos o asumimos el desafío de contar literatura. La mayoría de los países, en los encuentros de narradores internacionales, lo que se descubre es que casi todos narran textos de origen oral, ¿no? Esos cuentos que fueron pasando de boca en boca, que alguien recopiló por escrito y que al final terminan llegando por escrito, pero que tienen una raíz de oralidad. Eso les da como unas características muy particulares y muy fáciles de ser llevadas a la narración oral, porque es como que vuelven a su fuente, ¿no? Muy distinto de lo que implica narrar un cuento literario que fue escrito y pensado y redactado para ser leído, ¿sí? Y que tiene toda una serie de elementos o de elecciones del cómo contar eso que tienen un peso inmenso, porque el autor decidió que fuera así, decidió contarlo en primera, decidió contarlo y el tiempo va y vuelve, del presente al pasado y el pasado al presente, o decidió que sea casi todo diálogo, o decidió todas esas decisiones para llevarlas a la oralidad, cada una plantea un desafío diferente, ¿no? En cambio, la narración oral, los relatos de origen oral, tienen una estructura muy reconocible, mucha acción, ¿no? Lo más importante es lo que sucede, y hay poca descripción, y los personajes con poquitas pinceladas ya están muy definidos, y todo eso ayuda un montón, además de sacarle al narrador el peso de estar violentando un texto escrito que fue pensado para que tenga una sola y única forma, ¿no? Que debe ser respetada, que no debe ser plagiada, etcétera, etcétera. Hay una batalla ahí entre la narración oral y la literatura. Entonces, que uno salva diciendo, voy a contar una versión oral del relato de tal autor, ¿no? Y se sabe que lo que uno cuenta no es que me estudié el cuento de memoria, porque para eso lo grabo y te aprieto play y ya está, ¿sí? Uh-huh. Que es otra cosa lo que se presenta, que hay un trabajo sobre ese texto. Bueno, ya no me acuerdo qué preguntaste y no sé si te lo contesté, ¿verdad? De la familia. Quiero dar una vuelta bueno. A eso. Sí, curiosamente, en torno a lo que Silvio preguntó sobre la familia, si hay alguna persona que tuviera una forma de contar que nos inspirara, algo que nos impulsó fue el silencio de algunos miembros de nuestra familia. Para este espectáculo que desarrollamos, que se llama Desde la Raíz, nosotras escribimos los textos. Cada una escribió una pequeña historia sobre alguien de su familia. Y en algunas historias apareció, coincidentemente, una abuela en general que guardaba silencio. Y aparte de eso, bueno, cada historia fue desanudando, digamos, acciones mediante las cuales había algo para compartir con esa persona de la familia y abuelas o no abuelas también, me estoy acordando de más historias, madres, padres, y la curiosidad y la búsqueda de relatos estaban, pero estaban ocultos, surgieron en algunos casos a partir de silencios, uh-huh. Más que de narraciones o de formas de expresarse. de lo que esos silencios enmascaraban, ¿no? Que por debajo había todo un universo de historias que estaban justamente ocultas. Qué interesante. Exacto. Eso. Como la teoría del iceberg para los cuentos. Tremendo. Lo más profundo es lo más grande está oculto. Bueno, le paso ahí la posta de esta entrevista, que si recién entras y viste la tranquera abierta, estamos hablando con Fabiana Cortés, Viviana Werber y Laura Inés, no tengo tu apellido ahí. Martín, Laura. Como el nombre masculino. Inés, no tengo tu apellido ahí. Martín, Laura. Como el nombre masculino. Y Laura Inés Martín, narradores y narradoras orales de oficio. Y esto que decías, Laura, recién de la diferencia, ¿no? Entre narrar algo que ya fue, nació, transmitiendo o escrito, ¿se le hacen adaptaciones al texto escrito? ¿Le reformulás una oración? ¿Le sacás un párrafo? ¿Se acostumbra a hacer eso? ¿Se prefiere? Ahí Fabiana, vale. Levantando la mano. Quiere hablar. Bueno, yo me caracterizo por no tener, ¿cómo puedo explicarlo? No tener facilidad para memorizar las historias. Claro. Las chicas tienen facilidad. ¿Qué mentira? Entonces, no puede, Ana. No, habitualmente. Debate. Habitualmente yo. Me manejo con modificaciones de las historias que yo elijo. Algunas absolutamente cambiadas en época, en tiempo, y digamos lo que se dice en la narrativa, el podar las historias, ¿no? O sea, sacar descripciones largas y las caracterizaciones que pueden ser con adjetivación complicada, difícil de entender. Entonces yo intento simplificar. Con un cuento, por ejemplo, que en la época de pandemia... hice una adaptación muy, muy severa, puede decirse, porque era ocurría en 1930, y entonces hablaba de algunas cosas que estaban, ya no se conocían, por ejemplo. Entonces la traje de esta época. Y bueno, ocupé otros lugares, viajé en otros medios de locomoción, y bueno, quedó distinta, pero con el núcleo narrativo igual. El espíritu. Sí. Muy bien, no... No aptos de Juan José Saer, por ejemplo, entonces, para... Bueno, sí, habría que hacer una versión radical. ¿Cómo, perdón? Habría que hacer una versión radical. Claro. Sí, es que, viste, a veces yo escuché frases, por ejemplo, de maestras que te dicen, bueno, si ese autor te gusta tanto, y te gusta tanto cómo es ese cuento, y no lo vas a poder reproducir, hay que preguntarse si vale la pena contarlo, ¿no? Si la lectura es tan placentera por el cómo está escrito y en la narración oral, vos vas a tener que cercenar mucho de eso que el cuento trae, te tenés que preguntar si vale la pena contarlo de verdad, ¿no? Entonces, ¿no? Yo personalmente creo que no todo es para ser contado, hay gente con la que yo no... No lo intentaría, pero justamente por eso, porque el peso del cómo está dicho es tan, pero tan valioso que tocar eso es que generar una pérdida muy importante, ¿no? Para ese relato, y entonces deja de ser lo que es. La señora Smithson, después de 50 largos años de matrimonio, un día vio que estaba harta y resolvió matar a su marido. Se lo dijo: Tadeusz, voy a matarte. Bromeas, Eufemia. Pobre infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca. Es verdad. Y menos con algo como esto. Todavía incrédulo insistió. A ver, ¿y cómo me matarás? No lo sé, Tadeusz. Podría ponerte todos los días una dosis pequeña de veneno en la comida. También podría aflojar alguna pieza en el motor del automóvil o hacerte rodar por la escalera. O aprovechar cuando estés dormido y aplastarte el cráneo con un candelabro. Conectar la bañera a un cable de electricidad también. No lo sé. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no estaba bromeando. Y desde ese día perdió el sueño, el apetito. Se enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Y 6 meses después murió. Eufemia Smithson, que era una mujer muy piadosa, Dios me libre y guarde, le agradeció a Dios que la hubiera librado de convertirse en una asesina. Cuento de horror, de Marco de Nevi. Soy Mabel, del Fogón Cuentero. Hacían aquellos narradores que narraban la Odisea, la Ilíada. ¿Cómo se explica eso? ¿Tenían un superpoder? Sí, tenían la métrica, tenían fórmulas, tenían algunos otros recursos, la aliteración, la rima, puede ser. ¿Cómo, Laura? No sé qué. Y, pero memoria también. ¿Memoria? Y al no haber escritura, las personas tenían más memoria, ¿no? No había otra forma de recordar cosas que en la memoria o contándolas y contándolas otra vez, que bueno, volvemos a eso, a la Ilíada. Y claro. Daba talleres muy accesibles al alcance de cualquier griego que se precie. ¿Se enamoran de Homero? ¿Se enamoran de la historia o de las palabras? Y de las dos cosas. De las dos cosas. Sí, también a veces nos enamoramos de un autor y queremos sí o sí encontrar algo de ese autor que podamos contar, o volver a contar algo de un autor que ya visitamos. Perdón, Laura. ¿De qué autores se han enamorado? De Silvina Ocampo, de Saki. ¿De quién más? De Mujica. Marina Colasanti. Marina Colasanti. Darío Inspector. Conrado Nale Roxlo. María Elena Walsh. Muchos, ¿no? vamos visitando. Graciela Montes. Ah, Graciela Montes. La gran Graciela Montes. Bueno, ustedes allá en Córdoba la tienen a Marcela Ganapol, que tiene un hermoso proyecto de narración oral por las sierras. No sé si la conoces. No la conozco. Ah, búscala, Marcela Ganapol. Me parece que está en el otro valle, en Punilla, ella. Creo que está por Valle Hermoso, por ahí. ¿Puede ser Valle Hermoso o me estoy confundiendo? Sí. Me parece que está por esa zona, por pero andan por las sierras, van de escuela en escuela. Veo, yo vi por las redes que tiene un grupo de narradoras que fue creciendo. Me parece que consiguieron una especie de subsidio para hacer ese trabajo. Y es una brillante narradora y una excelente maestra. Así que si los cordobeses quieren aprender, búsquenla porque es una genia total. Muchas gracias por la recomendación. Sí. ¿Y alguna vez tuvieron un desafío con algún autor? ¿O que por ahí les costaba, no querían dejarlo y encontraron la vuelta para pasarlo a narración oral? Lo digo a colación de esta entrevista que dije al principio de Ana Padovani, que decía que Borges es para disfrutarlo como lectora, pero no se puede pasar a la oralidad. Tal cual, es lo que te digo, yo no me metería con Borges, y he visto narrar Borges y no me gustó ni un poco. Ah, porque existió el intento, sí, de alguien. Sí, yo he visto, pero no me gusta lo que resulta, no me parece, no es, es como dice la gran Ana, no, déjenlo a Borges tranquilo. ¿Y hay presentaciones próximas? Perdón, Vivi. No, algún desafío que hayamos enfrentado, no me acuerdo. Creo que quizás nos parece normal, natural, pero bueno, algunas han lidiado ahí sacando la espada con cuentos muy largos, muy complicados, y les han encontrado la vuelta. Por ejemplo, Laura, creo. Con Mujica Lainez, creo que. Y con otros también. Has estado mucho tiempo laburando algunos cuentos. Quizás sos de las que más tiempo pasó con un cuento. Sí. Amasándolo. Soy un poco perseverante. Hasta que les encuentro la vuelta. Pero a veces puede suceder. Me pasó con uno que lo propuse, y lo que pasa es que yo no trabajo sola, siempre trabajo con acompañamiento, digamos. Trabajo con Las Verde Violeta, que son un grupo de narradoras de acá de Buenos Aires, que fueron después nuestras directoras en el espectáculo este Desde la Raíz. Ellas dan muchos talleres y en pandemia inauguraron una modalidad que quedó y que a mí me resultó muy feliz, que era trabajar los cuentos por Zoom. Entonces uno tiene la oportunidad de ir probando y de ir fragmentando el cuento y diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo proceso? ¿Esto para dónde lo doy vuelta? ¿Se me ocurrió esto? Bueno, no, mejor vayamos por acá. Y es una construcción colectiva, finalmente, ese relato, ¿no? ¿Cómo va quedando esa versión oral de ese relato escrito? Y en el caso de Mujica Lainez, que escribió esos cuentos maravillosos sobre Buenos Aires antiguo, que te sumergís ahí adentro, también es un desafío, como decía Fabiana, que al estar en otro tiempo, muchas de las cosas que menciona hay que explicarlas para el espectador actual, sobre todo si están pensando, no sé, en chicos de un séptimo grado o de un primer año de secundaria. Claro. Y que no podés dar por sentado que saben cómo son determinadas cosas o para qué sirven. Entonces, ahí como narrador uno decide, o las dejo o las saco. Y si las dejo, por ahí tengo que incluir una pequeñísima explicación que no quede como abrimos el diccionario, ¿no? Sino que quede integrada, que quede simpática, que quede jugada, para que se entienda de qué estás hablando y que el lector pueda seguir y no se quede enganchado de eso que no entendió. Porque si se queda colgado ahí, deja de escuchar lo que sigue, ¿no? Entonces ese también es otro desafío que hay que pensar cuando preparas el relato. Sí, ahí también está un factor que creo que no mencionamos antes, que es la longitud. Cuando contamos un relato, ya sea de origen literario o propio, que nos pasó escribiendo esas historias, tenemos que decidir cuánto va a durar. No suele ser bueno que dure demasiado. Y como nosotras somos 6, también tenemos que hacer una presentación equilibrada entre nosotras. Digamos, claro. Tiene que haber una coherencia entre qué contamos, cuánto dura cada cuento, cómo lo ordenamos. Bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta. Y recién mencionaban el tiempo de amasado de la historia. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Desde que te propones hasta decir, bueno, ya está para público. Depende del relato. Puede Depende. Llegar a ser una semana y también pueden ser meses y también podés contarlo varias veces e ir reformulándolo. Bueno, decía Silvio que sí. Una obra de teatro nunca es igual y en realidad cuando uno cuenta también está probando qué pasa con lo que preparó. Y eso se puede cambiar con mayor o menor facilidad según cuánto uno esté dispuesto a cargo. Claro. A variarlas, a adaptarlas a diferentes situaciones en que cuente el mismo cuento también. ¿Y redes donde la audiencia puede encontrarlas? Sí, arroba. Ay, no, no podía ser otra manera. Arroba Fogón Cuentero, entonces, muy bien. Fogón, sí, Fogón, guión bajo Cuentero. En Facebook sí. También, Fogón Cuentero. Y también hay un canal de YouTube. Fogón Cuentero, donde en la pandemia tuvimos algunas narraciones en audio. Que lo enviábamos. Tenemos un poco abandonado, ¿no? Tampoco. Sí. No lo alimentamos más ese canal. No lo alimentamos. Grabábamos audios para mandar a los hogares donde habíamos contado. Ah. Y bueno, parece En YouTube los cuentos que tenían imágenes también eran videos. Los orales, los que eran para los hogares, eso sí, eran solo voz. Porque no tenían internet los chicos en los hogares. No tenían acceso a ningún tipo de red. Así que solo podíamos mandar audios y se los reproducían. Bueno, esa cosa horrible que vivimos, ¿no? Sí. Persevera y narrarás, decía mi abuela. Estamos llegando al final de la entrevista del Fogón Cuentero, cuyas integrantes, Fabiana Cortés, Viviana Werber y Laura Inés. Laura Martín. Laura Inés Martín nos engalanaron con su visita. Por mi parte, mi última pregunta va dirigida a esta herramienta de la narración oral. ¿Qué herramienta brinda a jóvenes, a niños, niñas, adolescentes que están inmersos en este bombardeo visual de los celulares y computadoras? ¿Qué herramientas pueden brindarles para un poco, o ojalá bastante, sacarlas de ese universo virtual? Si me preguntás, yo creo que es volver al origen, es un tiempo donde hay alguien que te mira a los ojos y te cuenta, y parece una cosa, una verdad de perogrullo, o una cosa sonsa, pero es tan importante que alguien te mire a los ojos y te cuente, y es algo que, como vos decís, se está perdiendo, porque la niñera automática te cuenta todo el tiempo cosas que se mueven además, ¿no? Y se va perdiendo ese juego de la mirada, de la escucha, de la repetición del cuento siempre igual. Los niños, si ustedes tuvieron hijos o tienen una etapa en que requieren que le cuentes el cuento y que no les cambies ni una palabra, porque tiene que ser así como era y no de otra manera, ¿no? Todo eso se está perdiendo y creo que la narración oral es la oportunidad de que eso vuelva a suceder de alguna manera. Y también nos pasó con este espectáculo Desde la Raíz, que la narración oral fue una herramienta también para auto-escucharse o hacer preguntas en la familia, porque nosotras llevamos estos relatos a algunas escuelas secundarias y los chicos se empezaron a preguntarse, porque después los profesores nos contaron qué había pasado al terminar de ver el espectáculo y que habían trabajado ellos con los chicos. Y los chicos por ahí se preguntaban cómo se llamaban sus abuelos, porque no sabían o no se acordaban, y encontraban algún punto en común, les interesaba, quizás por primera vez se planteaban de dónde habían venido sus padres, qué había pasado con sus familiares. Y bueno, la narración deja resonancias más allá de la historia en sí que estamos contando o que estamos escuchando. Puede dejarlas y son infinitas e insondables e impensadas. No podemos programar qué va a pasar en las personas que nos escuchan. Tal cual. Tenemos que dejar que esté ese espacio en que puedan suceder cosas. En el momento, mira, o un poco después, o quizá mucho después. Quisiera agregar una cosita. Este espectáculo en particular, Desde la Raíz, tiene el valor de poner en valor justamente la historia propia, ¿no? Entonces todos tenemos una historia para contar, todas las historias son válidas, todas son importantes. Siempre puede haber alguien dispuesto a escuchar mi historia y lo que tengo para contar. Y en una de las escuelas sucedió algo increíble. Fugaron hacia adelante. Los adolescentes decidieron escribir unos relatos de cómo es ser adolescente hoy, planificando guardarlos y volver a su escuela dentro de 10 años a leerles a los alumnos que estén allí cómo era ser adolescente en 2023. Esto que dice Viviana, de no podemos medir qué es lo que sucede con lo que uno provoca, es tal cual así, ¿no? Porque a nadie se le ocurrió. Todos pensamos, bueno, van a ver cómo fue que sus abuelos se enamoraron, de dónde vinieron sus padres, qué, ¿no? Esa historia que es la que nosotras elegimos contar, y ellos jugaron en otra dirección para el chiste, ¿no? Y bueno. Muy bueno. Es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabiana, Laura, Viviana y Pero Grullo también. Gracias, Pero Grullo, que sigue diciendo verdades y eso hay que rescatarlo. Muchas gracias a ustedes por convocarnos y por recibirnos. Un gran abrazo. Fue muy linda la entrevista. El chico que comía flores. Había una vez un chico al que le gustaba comer flores. No había jardín que no se hubiera metido a pegar un par de mordiscones. La mamá le decía, si seguís así cuando seas grande vas a ser un tiburón. Ahí se asustaba un poco y se detenía. Pero después le volvían las ganas y volvía a arrasar con todas las flores. Cuando llegó a grande, se transformó en un tiburón. Cierta vez lo pescó un marinero y cuando le abrió la panza encontró una cantidad inmensa de flores. El pobre no entendía lo que pasaba, pero fue sacando de a una todas las flores. Cuando terminó, el tiburón volvió a ser el niño de antes y ahí sí que el hombre no entendió nada y quedó asustadísimo, más asustado que un perro. Pero después se le pasó y le enseñó a pescar al chico, que después le enseñó a comer flores. Fueron dos amigos muy felices y se sonaron las narices. El chico que comía flores, de Luis Pelletti. Narrado por Fabiana, del Fogón Cuentero. ¡Olvídate de todo lo que has probado en cereales! ¡Llegó la explosión del sabor! La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfruta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y llegamos al final de este programa. Qué interesante lo de Fogón Cuentero, Silvio. Lo repito porque hay que ser redundante en la vida. Instagram, Fogón_Cuentero. Quien dice que no hay redundancia, que le pregunte a la audiencia. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre. Nos reunimos alrededor de un fogón, escuchamos historias, métodos, técnicas para aprender a narrar. Me gustaría ser narrador oral. Me voy a poner como proyecto para el 2024. ¿Cuál es el primer paso para vos? Ay, no sé. Escribir. Ah, no, pero si ya escribo ya no es narración oral. No, porque sí, porque dijo que podés ir y narrar tu cuento. Bueno, eso. Voy a recordar alguna anécdota familiar, quizás relacionada con mi tío que era burrero y le gustaba el escolazo, y a partir de ahí voy a hacer una narración oral. Muy bien. Sí, a mí me da cosa como que digo, pero seguro que si voy a aprender voy a terminar narrando como los demás. Ah, un estándar, como las plazas. Claro, ese prejuicio tengo yo. Como que digo, no, quiero contar, no sé, como esos amigos que, claro, que cuentan anécdotas muy bien. Que es poca, para mí es poca, la gente que, no digo que haya estudiado narración, sino la gente que sabe contar algo y no es aburrido. Claro, que resaltan en las fiestas, las acaparan, forman un corrillo alrededor. Que era claro. Común. Yo me acuerdo de el círculo de los cuervos, que siempre hay un cuervo en el medio, y de repente todos remontan vuelo, y queda el cuervo muerto en el centro de la escena. Y yo no me acuerdo por qué, o nunca entendí en realidad, por qué quedaba el cuervo muerto en el centro de la escena. Y era porque a los demás no les había gustado la historia y lo terminaban cagando a picotazos. Pero no entiendo, ¿el cuervo cuenta una historia? Sí, cuenta como la zorra habla la fábula con los conejos. Se toma esa idea artística. Ah, era un cuento lo que estabas contando. Claro, un cuento que era un narrador oral. Pero bueno, era un cuervo con su circuito de cuervos. Bueno, esto ha sido Mis Hijos Están con el Padre. Nos aproximamos al fin de año y ya estamos desempolvando nuestras copas de cristal. Sí, a brindar con Fogón Cuentero, estas narradoras de Capital Federal que ahora no se están presentando, pero seguro que te quedaste con ganas para ir a ver a la próxima. Agradecemos a Mariana Lifchit de Vínculos Vecinales de la Comuna 10 y 11 habernos hecho el contacto. Yo quiero mandar un saludo a Vivi García, también narradora oral y bibliotecaria de esa escuela de floresta que queda en la calle Venancio Flores y no me acuerdo el número. También que le hicieron una puertita chiquita a la puerta grande. Sí, una más chiquita de... porque la puerta original era muy gigante. Así es, para que pasen los inspectores pequeños. Y también un saludo a Marianela, otra bibliotecaria de una escuela de flores. Sí, me acuerdo. Narradora oral también. Ahí va, mucha docente, ¿no? Como dijeron en la entrevista, narrando. Sí, mucha docente. Y por supuesto recomiendo la monumental obra de Ítalo Calvino, El pájaro Belverde. Pájaro Belverde y otras fábulas. Un recorrido que hace Ítalo Calvino por los cuentos populares del norte, centro y sur de Italia. Muchas gracias, nos vemos la próxima. como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Y bésame mucho, bésame mucho. Mucho. Que tengo miedo de verte perderte otra vez.